porque estoy triste. No, yo no tengo nada. Que si es porque te fuiste. No, ya ni me acordaba. Que ni se adivina. Una honda pena. Que no soy el mismo que antes fuera. Y yo siempre digo que no pasa nada. Que ya te olvidé, que ya te olvidé. Y que para mí no vales nada.